Buen día, buen día. Gracias por atendernos, Nancy. Sí. Bueno, cuéntenos sobre estas jornadas que van a, jornada de enfermería, que van a desarrollar en el día de mañana ustedes. Bueno, es una jornada que se ha organizado desde la Escuela Superior de Ciencias de la Salud del Departamento de Enfermería, junto con la Asociación Médica de Olavarría. Uh-huh. Y bueno, va a asistir el doctor Germán Zapia, uh-huh. Que va a tratar temas referentes, digamos, a lo que es el cuidado, digamos, de que tenemos que tener en el control de infecciones. Uh-huh. ¿Sí? Y habla específicamente de temas como en las infecciones en el sitio quirúrgico, o sea, claro. Todo lo que es eso es la asepsia. Exactamente, asepsia es, y asepsia y salud, habla, digamos, de libre de gérmenes. Ajá. Sería, eso, la asepsia sería, podríamos definirlo así para la comunidad, como trabajar en sin gérmenes. ¿Sí? Uh-huh. Y esto va destinado a los trabajadores de la salud exclusivamente, sí, ¿no? Sí, especialmente al equipo profesional que trabaja especialmente, digamos, en lo que quienes mayor tienen contacto con los pacientes, que son los médicos y enfermeras, uh-huh. Particularmente. Licenciada, buen día. ¿Esta jornada se ha pautado por algo en especial? ¿Han tenido algún caso de alguna enfermedad o de alguna infección registrada en algunos de los establecimientos de salud de la ciudad y por eso la organizan, o es por formación en general? No, es formación en general. La infección cero no existe en ningún lado, ¿no? Bueno, ni siquiera en las grandes instituciones, digamos, internacionales, pero no, básicamente siempre formación, hay que estar permanentemente capacitándose y tratando de lograr, digamos, bajar, digamos, lo que son las infecciones entre las instituciones. Uh-huh. Y es necesario permanentemente estar refrescando conocimientos, renovándolos. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, y surgió esta oportunidad y bueno, la aceptamos como para poder, digamos, ayudar, digamos, los profesionales, tanto médicos, nosotros en la Escuela de Salud tenemos alumnos, digamos, que es importante que ellos puedan estar permanentemente reconociendo estos temas dentro de su formación. Licenciada, por lo poco que uno sabe o lo que le han dicho o lo que por ahí le han indicado en las instituciones, este tipo de infecciones cuando se dan dentro de los hospitales suelen ser más que nada mortales, ¿verdad? Y depende, sí, en algunos casos sí, ustedes ha salido en diarios, digamos, en los medios, algunas tipos de infecciones, como, no sé, tenemos internacional ahora la Escherichia coli que ha aparecido, ¿no?, en Europa, sí, y bueno, por eso que hay que estar atento, digamos, a la aparición de algún brote, algún foco, sí, siempre. Es un tema muy importante para salud, sí, y no está siempre resuelto, siempre hay algo para hacer. Uh-huh. Sí, bueno, ¿cómo está, Nancy? Aprovecho para preguntar, ¿cómo está el tema de la carrera de enfermería? ¿Hay interesados? En un momento se había hecho un poco difícil, ¿no?, formar enfermeras. ¿Cómo está eso? Sí, estamos mejorando. Hemos tenido este año una matrícula un poco más grande. Han ingresado un grupo de alumnos más importante, digamos, ¿sí? Y bueno, nos estamos desarrollando. Nosotros hace 8 años que estamos dentro de la, sí, sí, de la ciudad, ¿sí? Bastante. Realmente es todo un desafío y vemos que hemos tenido un crecimiento importante, ¿sí? Uh-huh. Y vemos que en los alumnos hay interés y que cuando entran a conocer lo que es la enfermería, los atrapa. Seguro. Nancy, ¿y cómo está el tema de la salida laboral? Recordemos que la enfermera y sobre todo la profesional, ¿verdad?, que es la que tiene que ejercer el trabajo, es muy buscada, ¿no? Sí, realmente si los chicos enseguida que se reciben, ya están trabajando, incluso antes, a veces ya con las últimas materias están, que no es lo correcto, pero realmente eso pasa, ¿no?, en nuestra realidad, que los absorbe, digo, el sistema enseguida, ¿sí? Y nosotros tenemos un campo amplio, digamos, ahora el hospital está, ampliando su guardia, eso va a requerir de más personal y seguramente siempre hay crecimiento en la ciudad, la población, y por lo tanto la necesidad de salud aumenta. ¿Y los privados también, o los privados se han mantenido, digamos, en la mano de obra? No, los privados también están absorbiendo a nuestros enfermeros también, sí, no, realmente sí. Uh-huh. Son necesarios los dos sistemas. Nancy, bueno, volviendo a esta jornada del día de mañana, la inscripción es gratuita y, bueno, todas las personas interesadas, ¿dónde se deben dirigir? A la Asociación Médica Olavarría. Ajá. Y ahí en Rivadavia, 4057, en la biblioteca, arriba, pregunten ustedes en el hospital, ustedes están en el hospital, ahí pueden inscribirse de 7 a, de 8 a 17 horas. De 8 a 17. Sí. ¿En la escuela, sí. ¿En la escuela no? En la escuela también, sí, ajá. Sí, sí, en la escuela también pueden inscribirse el día de la jornada. Ah, el día de la jornada directamente. Mañana directamente se puede inscribir ahí, sí. Bueno, perfecto, Nancy. Bueno. Queríamos hablar de este tema que es interesante, sin duda, y, sí. Y por supuesto lo queríamos hacer con usted para que nos cuente entonces cómo estaba la actividad y cómo va a ser esta jornada. Le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, buenos días. Que tenga buen día, muy amable. Hola.